especial. Encontré amor y felicidad solo cuando llegaste tú a mí. Cuando llegaste tú, cuando llegaste tú, cuando llegaste tú encontré amor y felicidad. Cuando llegaste tú, cuando llegaste tú, cuando llegaste tú encontré amor y felicidad. Cuando llegaste tú encontré.